adquisición de Fina Records. Y tu familia te dejó, tus amigos te ignoran, pero aquí estoy yo para darte mi amor. Asusten.